Hoy tenemos sobre la mesa una serie de documentos que, a simple vista, parecen, no sé, de logística farmacéutica. Pero cuando te metes a fondo, cuentan una historia mucho, mucho más oscura. Todo arranca con una palabra que seguro a muchos les suena. Tramadol. Claro, un analgésico súper común. Exacto. Pero lo increíble es que estos papeles trazan una línea directa desde ese medicamento hasta comandos terroristas y redes de trata de personas. Y esa línea nos lleva a un lugar que parece totalmente fuera de contexto. No estamos hablando de laboratorios clandestinos en la selva, no. No. Los documentos posicionan a Uruguay, de todas partes, no como un productor, sino como una pieza de relojería. Un nodo logístico clave para que todo este mecanismo criminal funcione a nivel global. Exacto. Así que, bueno, vamos a seguirle la pista a esta historia. Queremos entender cómo un analgésico se convierte en un arma, cómo un país con fama de ordenado termina siendo un eslabón clave, y sobre todo, qué pasa cuando una persona se topa con las entrañas de este monstruo. A ver por dónde empezamos. Empecemos por el principio, por la molécula. Cuando yo leo tramadol, pienso en un dolor de espalda, algo casi doméstico. Pero las fuentes usan un término que choca, droga de combate. ¿Cómo se pasa de una cosa a la otra? Bueno, ese es el núcleo de su valor para estos grupos. El salto se da por su dualidad farmacológica. Mira, para un combatiente de Boko Haram en el Sahel o, no sé, un sicario de un cártel en América Latina, el tramadol es una herramienta táctica perfecta. ¿Táctica en qué sentido? En dosis controladas les permite operar por días sin sentir dolor, sin sentir agotamiento, anula las señales que el cuerpo te manda para decir basta. Es literalmente un optimizador de rendimiento para la violencia. O sea, ¿es como un upgrade químico para un soldado? Exactamente. Pero luego está la otra cara, la de las dosis altas. Ahí ya no hablamos de resistencia, sino de un estado de euforia, de desapego emocional. Ajá. Las fuentes describen que se usa para anular el miedo y la empatía antes de misiones suicidas o actos de violencia extrema. Es una especie de valentía artificial que permite que una persona haga cosas que, en un estado normal, serían impensables. Y hay un detalle en los informes que es aún más siniestro, que tiene que ver con el reclutamiento. Sí, y es una estrategia de control a largo plazo. Se utiliza para generar dependencia muy rápido en menores de edad que son reclutados a la fuerza. Uf. En lugar de lealtad ideológica, que tarda en construirse, crean una lealtad fisiológica. El joven no lucha por la causa, lucha por su siguiente dosis. Es un grillete químico, ¿me explico? Una forma de asegurar que nunca puedan escapar. Es terrible porque se pervierte la esencia de la medicina, que es sanar, para convertirla en una herramienta de control. Totalmente. Y las fuentes muestran que esa misma lógica, la del control a través de la química, se aplica de una forma, si cabe, más perversa en el ámbito de la sumisión química. Totalmente. Ahí el objetivo es distinto, pero la lógica es la misma. Anular la voluntad. En dosis elevadas, el tramadol y otros fármacos similares provocan una sedación profunda, desorientación, pero su ventaja para los criminales, y lo digo entre comillas, claro, es un efecto secundario muy específico, la amnesia anterógrada. Que es básicamente la incapacidad de crear nuevos recuerdos. Correcto. La víctima puede estar consciente durante el ataque, pero su cerebro no está grabando lo que sucede. Esto hace que las denuncias sean increíblemente difíciles. ¿Cómo denuncias algo que no puedes recordar con claridad? Es un crimen diseñado para borrarse a sí mismo. Exacto. Y para colmo, hay un factor tiempo que juega en su contra. La ventana de detección. Lo leí en los informes y es brutal. Es muy corta. Para el tramadol estamos hablando de entre 12 y 24 horas. Si la víctima, confundida, traumatizada, no va a un centro médico de inmediato, es muy probable que para cuando se hagan los análisis no quede ni rastro. El crimen se vuelve invisible. Para la memoria y para la ciencia forense. Entendido el qué y el por qué. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo se mueve esta sustancia por el mundo? Los documentos dibujan una especie de autopista global. Sí, es una cadena de suministro muy bien establecida. El origen principal son los centros de producción masiva en la India, donde se fabrica legalmente en cantidades industriales. Entiendo. De ahí, los cargamentos, que a menudo van etiquetados falsamente como ayuda humanitaria o lo que sea, viajan por mar hacia los grandes puertos de África Occidental y la región del Magreb. Y es ahí donde las redes criminales entran en juego. Justo ahí. En esos puertos, grupos como ISIS o Al-Qaeda en el Magreb Islámico interceptan o compran los cargamentos. Para ellos es un negocio redondo. Claro, me imagino. Una parte la desvían para sus propios combatientes y la otra la revenden en el mercado negro, local. Esto les genera un flujo de caja constante para financiar sus operaciones, comprar armas. El tramadol se convierte en su petróleo, por así decirlo. Y es increíble porque uno piensa en este problema como algo lejano, de África, de Asia. Pero las fuentes que tenemos de repente señalan un punto en el mapa mucho más cercano y, la verdad, sorprendente. Uruguay. Ajá. ¿Cómo encaja en todo esto? Aquí es donde la trama se vuelve más compleja. Uruguay no produce tramadol a gran escala. Su papel, según lo describen las fuentes, es el de ser un exportador de tránsito dentro de lo que llaman el triángulo de desvío. Espera. Triángulo de desvío. Eso suena a algo muy estructurado. Lo es. La operación consiste en importar legalmente a Uruguay otros fármacos como el Rohypnol, la famosa droga del olvido, ¿no? Sí, claro. Que tienen un control menos estricto en la región que en Europa o Estados Unidos. Y una vez dentro del país, se aprovechan de ciertos puntos ciegos para reexportarlos a destinos con fiscalización nula, principalmente en África, donde se intercambian o venden a esas redes. Pero a ver, ¿por qué Uruguay? ¿Qué tiene de especial su sistema para que estas redes lo elijan como su centro de operaciones? Son varios factores que crean una tormenta perfecta. Primero, las zonas francas. Son áreas con un régimen fiscal y aduanero muy laxo, diseñadas para atraer inversión. Y ahí es donde... Ahí es donde las fuentes sospechan que los cargamentos se limpian, se reempaquetan, se falsifica la documentación y se preparan para su viaje sin que haya una inspección rigurosa. Entiendo. ¿Y qué más? Segundo, y esto es clave, la hidrovía Paraguay-Paraná. Que es básicamente una autopista fluvial que cruza el corazón de Sudamérica. Una autopista con muy pocos peajes y controles. Permite que la mercancía baje desde zonas de producción de otros ilícitos y llegue directamente al puerto de Montevideo. Y Montevideo es la salida. Los informes lo señalan como el punto de salida crítico. Ofrece una infraestructura portuaria de primer nivel y conexiones con todo el mundo, especialmente con África y Europa. Es la puerta de salida perfecta. Ok, tenemos la infraestructura, los puntos ciegos. Pero para que esto funcione a esta escala, se necesita algo más. Se necesita una falla interna, una complicidad, aunque sea pasiva, desde adentro. Sin duda. Y mientras leía sobre esto, hubo un término que me heló la sangre. Algo que las fuentes llaman el protocolo fantasma. Cuando entendí lo que era, me pareció de una perversidad increíble. Es que es casi indetectable, porque no es un robo en el sentido clásico. No hay una puerta forzada, no hay un inventario que no cuadra de forma evidente. No. Es un robo que se comete con un bolígrafo y un teclado, amparado por el secreto médico y la burocracia. Expliquemos cómo funciona porque es alucinante. A ver, imagina a un funcionario de un hospital, un enfermero, por ejemplo, con acceso al sistema. Ve a un paciente en estado crítico, quizás sedado en la UCI, o incluso a alguien que acaba de fallecer. Ok. Entra en el sistema y registra que a ese paciente se le administró una dosis de, digamos, un opiáceo fuerte. En el inventario de la farmacia del hospital, esa caja de medicamento ahora figura como utilizada. El stock baja, todo es legal, todo cuadra. Pero el medicamento físico nunca llegó al paciente. Nunca. La caja ni siquiera sale de la farmacia por los canales normales. Se desvía directamente al mercado negro. Es un fantasma. Una transacción que existe en el papel, en el sistema, pero que no tiene correspondencia con la realidad. Pero espera, ¿nadie se da cuenta? Si un paciente en estado terminal supuestamente recibe 10 dosis en una noche, ¿ninguna alarma salta? ¿No hay un control cruzado? Ahí está el fallo sistémico. Primero, la historia clínica es, por ley, prácticamente inviolable. Auditarla es muy complejo. Claro. Segundo, no existe en muchos lugares un sistema de trazabilidad unificado, un código de barras que siga a esa caja específica. Y tercero, y quizás lo más importante, se basa en la confianza. Si un profesional firmado dice que administró un fármaco, el sistema le cree. Cuestionarlo es cuestionar todo el edificio. Y los documentos sugieren que hay además una especie de seguida voluntaria por parte de las instituciones. Es que destapar esto sería abrir una caja de Pandora. Imagina las consecuencias: demandas millonarias, conflictos sindicales enormes. ¿Y el daño a la imagen del país? Y sobre todo un daño irreparable a la imagen internacional. A veces, para la administración es más fácil mirar para otro lado que enfrentar el escándalo. Y lo más preocupante es que esto no parece ser algo nuevo. Hay un precedente en los años 90 que mencionan las fuentes y que parece haber sentado las bases de esta vulnerabilidad. El caso del Hospital Maciel. Fue un escándalo en su momento. Ante una escasez de morfina, se descubrió que personal del propio hospital, desde camilleros hasta enfermeros, conseguían cocaína y se la daban a los enfermos terminales para calmar sus dolores. Increíble. Fue un acto desesperado, algunos dirían que hasta compasivo en su origen, pero demostró algo aterrador. Cuando el Estado falla, el mercado negro no necesita venir de afuera, nace y opera desde las propias entrañas del sistema de salud. Dejó una lección, entonces. Dejó una cicatriz y una lección. Los hospitales no son fortalezas, son ecosistemas muy vulnerables a la infiltración. Todo esto de lo que hablamos, la logística, la corrupción, el protocolo fantasma, suena a sistema, a algo abstracto, casi deshumanizado. Pero entonces los documentos dan un giro y nos dan un golpe de realidad con un testimonio que lo pone todo en una perspectiva brutalmente humana. Sí, la historia de una persona. Una persona con una condición nénica muy severa. EPOC, si fue escoliosis, depende de medicación compleja solo para poder respirar. Alguien que, por necesidad, tuvo que verle la cara al sistema por dentro y tomó una decisión radical: salirse por completo, vivir al margen. Sí. Y lo que cuenta es escalofriante. Relata que al intentar acceder al sistema de salud, un funcionario le dio una bienvenida que suena a manual de la mafia. Aquí mandamos nosotros y las cosas se hacen por las buenas o por las malas. Esa frase es una revelación. Le confirma que el sistema de salud no solo gestiona enfermedades, sino que gestiona información. Y la información es poder. Claro. La fuente lo dice con una crudeza terrible. El historial clínico guarda la verdad de si tienes roto el trasero, es decir, tus debilidades, tus secretos. Y en un país pequeño donde todos se conocen, esa información es la moneda de cambio perfecta para el control, para la extorsión. Y la reacción de esta persona, en lugar de someterse o de luchar contra eso, es lo que me parece más impactante. Elige la invisibilidad, el silencio como resistencia. Exacto. Su estrategia de supervivencia es desaparecer. Habla de cumplir promesas en silencio, de olvidar a sus amigos, de cortar lazos para que nadie pueda ser usado en su contra. Para protegerlos. Para protegerlos dejándolos libres. Y para describir el sistema que dejó atrás, usa una metáfora que es simplemente demoledora. La calecita. El carrusel. Sí. Describe todo el entramado de corrupción, burocracia e impunidad como un carrusel que gira y gira sin parar, con las mismas figuras, la misma música, y él tomó la decisión consciente de bajarse de ese carrusel. Wow. Prefiere quedarse quieto, observando desde afuera, aunque le cueste cada bocanada de aire, a seguir siendo un caballo de madera más, pintado con una sonrisa falsa, dando vueltas hacia ninguna parte. Es una imagen desoladora. Bajarse del carrusel para poder seguir siendo humano. Es una lección que nadie debería tener que hacer. Significa que la única forma de mantener tu integridad es renunciar a la protección, a la comunidad, a la ayuda que el sistema supuestamente debería darte. Su libertad consiste en su anonimato. Es una victoria muy solitaria y muy amarga. Así que empezamos este análisis siguiendo la pista de un fármaco por todo el mundo. Y hemos acabado en la conciencia y los pulmones de un solo hombre. ¿Qué nos dice esto? Si miramos el cuadro completo. Nos dice que el tráfico de fármacos es solo la fiebre, el síntoma visible de una enfermedad mucho más profunda, la erosión de las instituciones. El protocolo fantasma es la prueba definitiva de que la corrupción más peligrosa no es la del maletín lleno de dinero. No. Es la que se viste con bata blanca, la que se esconde detrás de un formulario y usa la confidencialidad del paciente como un escudo para operar. ¿Y la historia de esta persona? La historia de esta persona nos enseña que a veces la batalla más dura no es contra la enfermedad física, sino por conservar la propia humanidad frente a un sistema que ha dejado de ser humano, que actúa como una máquina fría y calculadora. Y para cerrar, las fuentes nos dejan una última reflexión. Una analogía muy particular que hace esta persona sobre sí misma, sacada de Star Trek. Sí, se compara con Villar, de la primera película. Villar era una sonda espacial, la Voyager, que en su viaje acumuló todo el conocimiento del universo. Se convirtió en una biblioteca andante de datos puros. ¿Pero perdió algo en el camino? Perdió su propósito original. Olvidó lo que era ser humano. No tenía conciencia. Solo información. Y esta persona se ve así. Se ve como alguien que, por las circunstancias, ha acumulado una cantidad ingente de información sobre la podredumbre del sistema. Ha visto los archivos, conoce los nombres, entiende los mecanismos, tiene el conocimiento de Villar. Pero ha tomado la decisión de que toda esa información muera con él. No la va a usar. No la usará como un arma, no buscará venganza. Ha elegido el camino del silencio y la soledad. La conclusión de las fuentes es muy potente al respecto. Dicen que el propio sistema le enseñó a ser invisible, a no dejar rastro, a ser un fantasma como el protocolo que él mismo descubrió. Y eso nos deja flotando una pregunta final, una que es bastante incómoda. Cuando la única manera de preservar tu dignidad, tu integridad, es borrándote del mapa, desapareciendo del sistema que debería protegerte. ¿Quién ha fracasado realmente? ¿El individuo que elige aislarse o el sistema que lo ha convertido en un fantasma?